Bueno, mi nombre es Ashlen Clavin, soy bailarina y coreógrafa de la obra Una Obvia, con idea y dirección de Marisa Villar. Es una obra que sale del Grupo del Patio, que es un grupo independiente de danza, y bueno, con artistas invitadas. Y bueno, la obra, digamos, aparentemente habla sobre las mujeres, aunque creo yo que en realidad habla sobre las mujeres y también sobre los hombres, porque en realidad de lo que habla es de los vínculos, ¿no? De cómo vivimos esos vínculos, cómo vivimos la falta, la ausencia. Me parece a mí que la obra tiene una mirada, digamos, risueña o irónica sobre algo de lo patético del amor, digamos, quizá una mirada trágica sobre lo liviano del amor, ¿no? Y bueno, esto se construye a través del cruce de lenguajes como la danza, el teatro, el canto, pero bueno, en realidad hay que ir a verla, la obra, porque que yo la cuente no tiene tanto sentido como verla. Estamos los sábados a las 21 horas en el Teatro del Perro, que es Bonpland y Vera. Encantadísimos, los esperamos.